nos anuncian la llegada de Jesús, que ya viene a este mundo el divino Redentor. Las estrellas nos anuncian la llegada de Jesús, que ya viene a este mundo el divino Redentor. Vamos todos, pastorcillos, a abrazar al niño Dios, ya poner entre sus manos nuestro humilde corazón. Vamos todos, pastorcillos, a abrazar al niño Dios, ya poner entre sus manos nuestro humilde corazón. Cantaremos, bailaremos en presencia de Jesús, que nos trae desde el cielo la alegría y la paz. Cantaremos, bailaremos en presencia de Jesús, que nos trae desde el cielo la alegría y la paz. Nos anuncian la llegada de Jesús, que ya viene a este mundo el divino Redentor. Las estrellas nos anuncian la llegada de Jesús, que ya viene a este mundo el divino Redentor. Vamos todos, pastorcillos, a abrazar al niño Dios, ya poner entre sus manos nuestro humilde corazón. Vamos todos, pastorcillos, a abrazar al niño Dios, ya poner entre sus manos nuestro humilde corazón. Cantaremos, bailaremos en presencia de Jesús, que nos trae desde el cielo la alegría y la paz. Cantaremos, bailaremos en presencia de Jesús, que nos trae desde el cielo la alegría y la paz. Ya llegó el niño Jesús. Alegría, alegría. Cantemos, bailemos todos. Ya llegó el niño Jesús.